adentro. Ya van surgiendo tus notas de pulsados instrumentos, chacarera, jumialera que ha de rodar con los vientos. Irás por los abrogales, también por la costa al río, rodarás por los cardales hasta los montes sombríos. Cruzando por los bañados, los salitrales y esteros, irás trepando las lomas, alambrados y potreros. Escondida mucho tiempo en el corazón te tuve, ahora te estoy cantando, chacarera de los cumes. Ya te cantaré en los ranchos allá en los quiscalorales, llegarás al pueblerío madurando los tunales. Campesinas, guitarras mal encordadas, hará tu nido de pobre la raza vieja olvidada. Te oiré los algarrobales, que en ti tacos y vinales, te han de cantar mis paisanos mientras roten los jumiales. Escondida mucho tiempo en el corazón te tuve,